Yo, el Boqui Sucio. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Soy y seré siempre un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Nunca negaré que yo soy un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Vivo, viviré y moriré un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. ¿Qué hace la mano todos los bellacos? Yo soy un bellaco desde mi nacimiento. Así nací y no me arrepiento. Así crecí y crecí contento. La bellaquera es uno de mis talentos. Si eres bellaca, hacemos buena química. Déjame comprobar si tú eres auténtica. Me gustan las bellacas que sean problemáticas. Que les guste chichar en áreas públicas. Que vivan los bellacos como yo. Y que vivan las bellacas como tú. Somos únicos y tenemos un propósito. Bellaquear sin escrúpulos a lo explícito. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Soy y seré siempre un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Nunca negaré que yo soy un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Vivo, viviré y moriré un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Que alce la mano todos los bellacos. Tú enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. Y yo enfermo de sexo, enfermo de sexo, enfermo de sexo. Tú enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. Y yo enfermo de sexo, enfermo de sexo, enfermo de sexo. Así soy yo. Y vuelvo y te lo digo, que si no quieres conmigo, a tu amiga la persigue. Y si tu amiga no quiere, pues me busco a otra. Y si ella no me lo mama, pues pongo a mamá la otra. Adicto al sexo, ¿qué te puedo decir? Siento que si no lo meto yo me voy a morir. 24/7 pensando en sexo. Y tú queriendo enamorarte por eso. Tú enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. Y yo enfermo de sexo, enfermo de sexo, enfermo de sexo. Tú enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. Y yo enfermo de sexo, enfermo de sexo, enfermo de sexo. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Soy y seré siempre un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Nunca negaré que yo soy un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Vivo, viviré y moriré un bellaco. Yo soy un bellaco, yo soy un bellaco. Que alce la mano todos los bellacos. Mano arriba, mano arriba. Yo soy bellaco. Esa bellaca Luigi 21 Plus Electri on the beats. The producer Inc. Si lo eres, admítelo y que se joda. ¿Dónde están los bellacos? ¿Ah? ¿Y dónde están las bellacas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vivo, viviré y moriré un bellaco. Boqui Sucio Music. Música para la gente boqui sucia.